soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Maricona. Hablo en mi nombre sin ejercer representación sobre nadie, así como me gustaría que no se hablara en mi nombre tampoco. No necesito del Estado y estoy segura de que su reconocimiento, comillas, constitucional del mundo gay, lésbico, trans, es tan valioso para la mariconada boliviana como una cáscara de plátano tirada en la acera, en la cual con una pisada te puedes romper las costillas y perder el impulso, pero sobre todo el camino. No necesito del matrimonio ni para amar ni para construir una relación sólida y profunda. Es más, cuando los LGBTs de Bolivia lo piden de rodillas en mi nombre, siento náuseas. Me asquea el simplismo con el que se invoca una institución de sometimiento que está en crisis gracias a la rebeldía de las mujeres del mundo que le han arrancado hace décadas el divorcio a casi todos los estados del planeta. Les cuento que tampoco necesito un diputado maricón o una diputada maricona que nutra con su homosexualidad un sistema de representación partidaria que está podrido. No se me escapa la intencionalidad de los partidos de ocupar las identidades para disfrazar intereses, sean indígenas, mujeres, maricones o discapacitadas. No soy tan simplona como para pensar que necesito un diputado marica, sino todo lo contrario, lucho contra la impostura de la representación político-partidaria. No necesito un gueto de mariconas donde asilarme y protegerme del mundo tiránicamente heterosexual. Me gustan las plazas para enamorar. Me gustan las marchas de locos para luchar. Y los mercados de verduras para seducir. Ni siquiera necesito discoteca de ambiente, entre comillas, porque soy amante del escándalo que producimos dos mujeres besándonos y tocándonos en el medio de una pista de baile llena de aburridas parejas heteros. No necesito ni leyes ni derechos retóricos que no se cumplen. Cuando sufro abusos, es la furia y la rebeldía la que me redime, y no hay salvador que quiera invocar ni amparo real al que acudir. Cuando un cura homofóbico expulsa al niño marica del colegio porque se enamoró de su compañero de curso, sé que ese niño no tendrá defensor alguno. Sé que ese niño reencontrará en la rebeldía la fuerza para seguir amando, así como lo hice yo en su momento. Y esa será no solo su redención, sino su más dulce venganza. Como maricona, sueño con un mundo sin ejércitos, y no con maricones en el ejército. Y lo repito, como maricona, sueño con un mundo sin ejércitos, y no con maricones en el ejército, así que no me vengan a marear la perdiz. Y cuando me siento más maricona que nunca, es cuando sueño con un mundo donde el placer de las mujeres florezca y la sexualidad no esté atada al falo, ni al concepto del sexo como placer del macho. En esos sueños, los cuerpos de dos mujeres gozando, de dos hombres gozando, o de una mujer y un hombre gozando, y cualquier otra variedad posible, sin violencia de por medio, se convierte en erotismo que me sale a flor de piel. Y en ese erotismo Soy cómplice de quienes luchan contra la pornografía y contra la violencia sexual. Mi sueño no es pues pornografía lésbica, ni sadomasoquismo marica, sino construir una cultura sexual no falocéntrica ni violenta. Ahí soy hermana con miles de mujeres que estamos en lo mismo y que con risas comparten conmigo el insulto de lesbiana, aunque son probadamente heterosexuales. Pero no quieren rehuir el insulto que han aprendido a llevar con cierta picardía y mucho orgullo. A esta altura de mi vida, y después de más de 20 años de resistencia pública y lucha contra toda homofobia, lucha que además solo me ha dado incontenibles carcajadas, no acepto a esta altura simplificación alguna de una condición tan profunda. No pierdo el camino de la desobediencia como fuente inagotable donde beber felicidad. No quiero inclusión, ni reconocimiento, y no estoy dispuesta a renunciar a nada. Quiero pensarme y sentirme por fuera de la ley. La ley no me contiene, la ley no me importa, la ley no me sirve. No tengo nada que ver con gays misóginos, competitivos, que se pelean por un espacio de representación precario, minúsculo y sobre todo obediente. No tengo nada que ver con desfiles que encabeza el alcalde y seguramente a este año la Maricruz también. No tengo nada que ver con pedirle permiso de existencia a institución alguna. No tengo nada que ver con los shows de Miss Transformista, ni de Mister Lesbiana, ni de Miss Marica, ninguno de los cuales ha sido capaz de trascender el racismo, la tiranía estética y todos los prejuicios tóxicos sobre nuestros cuerpos. No tengo nada que ver con ONGs que guetizan y sofocan hasta la asfixia al mundo marica. No tengo nada que ver con esos enfoques de lucha contra el SIDA que no ponen en cuestión el hecho de que es la heterosexualidad obligatoria la primera industria de producción del VIH-SIDA y no somos los maricones y las mariconas, los portadores y las portadoras del SIDA por excelencia. Prefiero mil veces confundirme entre las deudoras. Prefiero confundirme entre las mujeres que luchan contra el machismo y entre las amigas que comparten rebeldía. Yo fui la primera lesbiana pública en esta sociedad. No figuro en las historias oficiales de los ONGeros gays que intentan borrarme. Y me refiero concretamente tanto a las que ha ido mandando a hacer el gobierno a través de Edson Hurtado, como a las que han mandado a hacer las ONGs a través de la familia Galán. Pero les pregunto, ¿quién me borra a mí del imaginario de nuestras calles? Imposible, compañeros, imposible, ni con tinta pagada por la cooperación, ni mucho menos con spot pagado por el gobierno. Para terminar, me despido con un graffiti de mi creación. Hay que ser valiente para ser maricón. Y hay que ser muchísimo más valiente para ser maricona. Las prohibidas.